puedas comprender. Yo sé que a veces tú y yo no nos entendemos, pero tienes que, necesitas siempre saber. Y yo quiero ser tu mejor amiga. Yo quiero estar ahí en tus más grandes momentos. Y yo quiero ser digna de tu confianza. Eres sol en mi vida, mi Romina. No siempre he reflejado lo mejor, pero es mi deseo que tú veas en mí al Señor. Y cuando lejos estoy, Dios en su mano me lleva, y recuerda que en la otra te lleva a ti. Yo quiero ser tu mejor amiga. Yo quiero estar ahí en tus más grandes momentos. Yo quiero ser digna de tu confianza. Eres sol en mi vida, mi Romina. Yo no necesito los halagos de la gente. Si mi mundo y mi familia.